No confíen en las palabras vacías y mentirosas de aquellos que dicen: ven, aquí está el templo del Señor. O aquellos otros que también dicen: verdaderamente estamos en el templo del Señor. Porque si realmente corrigen su conducta y sus obras, si de verdad administran justicia entre hombre y hombre, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no asesinan, ni andan tras los ídolos para su ruina, entonces yo los dejaré habitar en este lugar, en esta tierra bella que yo les di a sus padres, para que vivan en ella por toda la eternidad. Jeremías capítulo 7, versículos del 4 al 7. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, que como ustedes ya saben que lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, con el mismo gusto, les decimos, esperamos que se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará a todos la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Jorge Valderrábano, producción, insisten en que, no obstante que hemos semana a semana ofrecido disculpas por repetir la cita con la que abrimos el programa, yo quisiera decirles que en esta ocasión espero de verdad, con los mejores deseos en la mano, que todos, absolutamente todos, los queridos hermanos cristianos, una vez más se den cuenta que ustedes solo siguen a sus depravadas pasiones. Y si decimos depravadas pasiones, es porque precisamente eso es lo que todos ustedes han venido haciendo. Así lo dice el Señor a través de Jeremías capítulo 7, versículos del 4 al 7. No confíen, fíjense bien, no confíen en las palabras vacías y mentirosas. Presten mucha atención. No confíen en las palabras vacías y mentirosas de aquellos que dicen, discúlpeme, puede ser su vecino, puede ser su madre, puede ser su propio padre, puede ser su tío, puede ser su primo, puede ser un familiar, puede ser un amigo. No confíen, esto es tajante, dice el Señor, no confíen en las palabras vacías y mentirosas de aquellos que dicen, aquí está el templo del Señor, ven, vamos, con nosotros está el templo del Señor. Tampoco confíen en aquellos otros que también dicen, verdaderamente el Señor está con nosotros. Y sobre todo aquellos que dicen, el Espíritu Santo. Dice el Señor, porque si realmente corrigen su conducta y su forma de actuar, si de verdad administran justicia entre hombre y hombre, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no asesinan ni andan tras sus ídolos, andar tras los ídolos, queridísimos, no es simplemente señalar al católico romano y decir, ah, ese sí tiene a sus ídolos. ¿Por qué? Porque tiene a San Judas, tiene a la Virgen. No, no, no, no, no. Fíjense la literalidad del texto. Dice, ni andan tras los ídolos para su ruina. Y ustedes, queridos cristianos, mientras traigan la imagen de Jesús el Cristo, ya sea crucificado, ya sea como sea, esto es para su ruina, porque ustedes han hecho del Maestro un ídolo. Y el único amor que nosotros debemos producir en nuestro corazón es al Altísimo. Si cumplen con este mandato, yo los dejaré habitar en este lugar, en esta tierra hermosa que le di a sus padres para que vivieran en ella por toda la eternidad. Jeremías capítulo 7, versículos del 4 al 7. Hermanos cristianos, se los digo con el corazón en la mano porque yo no quisiera que ustedes, como me han estado señalando en YouTube, yo no quisiera que que es un ataque, que para los hermanos, que para los cristianos. Yo no los ataco. Si ustedes escucharan, tienen oídos y no oyen. Si ustedes escucharan lo que de verdad semana a semana les hemos venido proporcionando como información, si ustedes verdaderamente hicieran caso de lo que hemos venido insistiendo, yo les juro que no tendrían ustedes que andar de templo en templo buscando la salvación, porque la salvación, lo dice el Señor, solo radica en la ley, que es esa manera en la que nuestro Señor desea que viva cada uno de nosotros. Y bueno, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1187, el gobernante islámico Saladino comienza el sitio de Jerusalén? ¿Sabían ustedes que en 1848 se crea la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que es una organización que promueve la cooperación entre los científicos, que defiende la libertad científica, que fomenta la responsabilidad científica y apoya la educación científica para beneficio de toda la humanidad? ¿Sabían ustedes que en 1942, en Letichiv, Ucrania, comienza el Holocausto, y que en 1977 el Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno? No olviden, queridísimos hermanos, que diariamente estamos publicando información tan relevante y valiosísima como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como ustedes ya las conocen, como es el caso de Twitter, en donde nos ubican como @JJValderrábano, o si es el caso de Facebook, nos identifican claramente como Joseph Ben Aharon. Bueno, pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invito nuevamente a que entren a www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde incluso algunas de estas efemérides son ilustradas, y además de que encontrarán información complementaria a detalle. Y para todos aquellos hermanos que tan gentilmente desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, como es el caso de Twitter o el caso de Facebook, también lo pueden hacer por medio de Skype, en donde nos ubican claramente como J. Valderrábano 90. Lo pueden hacer todos aquellos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. Pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México, que para algunos de ustedes, tomando en consideración entre las 7 y las 11 horas de distancia, bueno, estaríamos hablando de que iniciamos a las 2 de la tarde, para ustedes estaríamos hablando de las entre las 8, 9 y 10 de la noche. Repito, 14 horas tiempo del centro de México. Y también los martes, no olviden que entramos en contacto a las 20 horas con varios de nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan. Así que, una vez más, queridísimos, no hay obstáculos para aquellos de ustedes que deseen conocer un poco más acerca de la verdad sobre el Dios único y verdadero, sobre su siervo más antiguo, sobre su hijo más amado, y aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud para que ustedes puedan hacerlo de manera personal y nosotros con muchísimo gusto, no lo olviden, estamos para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta y a que disfruten de la información que publicamos. Sin duda, de verdad, les garantizamos que sin duda esta información enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, están llevando a cabo. Y por último, no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com. Estaremos actualizando nuevamente semana a semana para que todos ustedes consulten esta, repito, importantísima información que publicamos, lo cual, y les juro, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, agradecer muy entrañablemente a nuestro queridísimo hermano Alessandro Luzarreta, a nuestro no menos amadísimo hermano Peter Heldon, a nuestro queridísimo también compatriota de Los Ángeles, California, don José Manuel, y a todos aquellos que de manera maravillosa Dios les ha abierto sus corazones y hoy también suben información a sus portales, rogándole a todos ustedes, queridísimos hermanos, los consulten cotidianamente, el portal de don Peter Heldon, el portal de Alessandro Luzarreta, hermanos que con una pasión desmedida han optado por aportar información relevante, la cual va a ser muy útil para que ustedes puedan discernir sobre lo que nosotros estamos hablando. Y bueno, queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística, la cual quiero decirles que se localiza en repetidas ocasiones en los techos de los nichos que hay en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano. Y claramente se puede observar que a simple vista destaca al centro de este el escudo de un dragón. Vamos a hacer un acercamiento para que todos ustedes puedan de manera más fácil confirmar lo dicho. Y bueno, yo quisiera recordarles lo que el Señor en varios profetas nos dice: levanten sus ojos al cielo, oh habitantes de la tierra. Ahí radica la verdad. Bueno, esto debemos nosotros de hacer lo que el Señor nos ordena y no nada más comportarnos como literales. Porque si somos literales, vamos a creer que pues simplemente es en el cielo abierto, ¿no? O en el cielo nublado, para que algunos destellos de objetos que vuelan podamos identificarlos. No, levanten sus ojos al techo, al cielo, y vean que ahí radica la verdad. Y este es uno de los plafones ubicados en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Y de verdad, presten mucha atención, porque ahora todos ustedes pueden ver que aquello que envuelve o rodea al dragón, que se localiza al centro, son otros dos dragones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Realzaremos solo el escudo. Adelante. Para que hermanos puedan ver a detalle lo que estamos comentando. Dense cuenta, por favor, que desde la parte inferior del escudo, aún más abajo del rostro que ahí aparece, hay unos como cuernos. Y de la cabeza antes referida, salen hacia la derecha e izquierda, respectivamente, los cuerpos de los dragones que envuelven al dragón que aparece al centro. Dichos cuerpos laterales, en lo que podríamos llamar sus vientres, se pueden ver las alas, precisamente de estos dragones. Y en la parte superior, hermanos, apenas por debajo de la cruz, las cabezas de ambos dragones. Pero lo que más llama la atención de estos emblemas o escudos es que la forma de cómo está erguido el dragón es muy semejante, hermanos, a la forma que tiene la constelación de Draco. Queridísimos hermanos, ahí están las pruebas, mas son ustedes quienes tienen la mejor opinión. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos que conformamos esta familia de la Última Advertencia, quiero agradecer en esta ocasión a don Carlos Fernando de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, México, quien tuvo a bien hacernos llegar la siguiente ilustración que incluye estas comparaciones. con relación a las llaves y la tiara papal que normalmente aparecen en los escudos vaticanos? De izquierda a derecha podemos apreciar, pues, el símbolo que popularmente se le conoce como el de la muerte, compuesto por un cráneo y dos huesos formando una cruz. En la parte central podemos apreciar la interpretación de esta figura con la tiara papal y las llaves, de modo que se aprecie su similitud. Y finalmente, a la derecha, se puede ver clarísimamente el símbolo de la Iglesia Católica con la tiara y las llaves entrecruzadas. Y don Carlos Fernando, todavía, no obstante, con este regalo que tan gentilmente nos hace a este programa y a todos los que conformamos esta gran familia, todavía tiene la amabilidad de compartir una frase muy personal que a la letra dice: aquí nos damos cuenta por qué el Vaticano usa este símbolo, haciendo referencia al símbolo de la tiara con las llaves, el cual representa que la religión significa para el hombre la muerte, no la vida eterna, como nos han hecho creer que ahí se alcanza. Y para sustento de lo antes referido, mencionaremos la cita de Ezequiel capítulo 13, versículo 10, que a la letra dice: ¿cómo han engañado a mi pueblo, diciéndole, la paz esté con ustedes, conscientes de que no hay paz? Y si ustedes me permiten, queridísimos, qué curioso. Pero la gran escuela, la institución que produce presidentes a los Estados Unidos, donde estudian los que quieren ser primer mandatario, todos ellos se preparan en Skull and Bones. ¿Qué quiere decir? Cráneo y huesos. Y para los que quisieran estar enterados, estamos hablando de Harvard. Bien. Y vaya también nuestra gratitud, de verdad, por cierto, un afectuoso saludo con esta gratitud de todos los hermanos, un abrazo entrañable, un caluroso beso a la familia, a nuestro amadísimo hermano, don Arún Cárdeña Gutiérrez, de Mérida, Yucatán, ¿quién nos comparte la siguiente ilustración? En donde, hermanos, se puede ver claramente en la parte superior, como si saliera del cielo, una mano y diciendo la siguiente instrucción: la obediencia no tiene precio. En la parte inferior izquierda de su pantalla, clarísimamente se ve una res con tres signos de pesos. A la derecha, un cerdo con un signo de pesos. Y en medio, al hombre confundido. por no saber cuál consumir. Querido don Harún, usted siempre tan directo, tan amoroso, tan interesado de que esta información sensibilice a todos nuestros queridos hermanos. Muchísimas gracias, de verdad, porque esto es precisamente lo que hoy en día sucede en todas las personas que habitamos este mundo, amas de casa, cocineros, etcétera, que creyendo que porque la carne de puerco es más barata, entonces es mejor consumir esta que la de res, que es más cara. Pero, ¿saben ustedes algo, queridísimos hermanos? Que nuestro Padre ha sido muy claro y tajante en su ley. Levítico capítulo 11, versículo del 7 al 8, y a la letra dice, el puerco tiene pezuñas, efectivamente las tiene abiertas, pero no rumia, por tanto lo tendrá asqueroso. De la carne de este animal jamás ni nunca comerás, tampoco te atrevas a tocar su cuerpo muerto. Tenlo por nauseabundo. Pero, igualmente, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, el Señor también nos dice, tendrás por inmundo el cerdo, pues aunque tiene la pezuña abierta, no rumia. Nadie, ningún ser de este mundo comerá su carne, tampoco tocará sus cuerpos muertos. Y no bastando esto, nuestro amadísimo hermano Harún Cárdeña amablemente nos envió esta maravillosa frase que a la letra dice: cuando tus rodillas toquen el suelo, yo te juro que tu corazón estará tocando el cielo. Misma que de la mano enriqueceremos con lo que dijo el Señor y que así quedó escrito para la posteridad en Sofonías, capítulo 2, versículo del 1 al 3, que a la letra dice: y dijo el Señor, reúnanse y mediten entre ustedes, gente sin vergüenza, antes que venga sobre todos ustedes el furor de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusieron en práctica sus mandamientos, los que guardaron sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Y quizá sean guardados en el día grande y terrible del enojo del Señor. Muchas, muchas, muchísimas gracias también a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carreón Vargas de la comarca lagunera, quien tuvo la gentileza de hacernos llegar esta valiosísima reflexión que a la letra dice: la verdad está disponible solo para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que se les ha enseñado. Repito, la verdad está disponible, pero solo para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que se les ha enseñado. Y queridísimos hermanos, fíjense que las palabras de don Juan Gerardo Carreón nos recuerda a un antiguo principio judío que a la letra dice: el principio de la seguridad es la duda. Aquel que esté seguro de lo que hace, de lo que sigue, es porque antes dudó si era lo correcto o no. Repito, lo que tan gentilmente don Juan Gerardo Carreón Vargas nos dice, nos ha recordado aquel antiguo principio judío que literalmente se lee de esta manera. Hermanos, por favor, presten atención. El principio de la seguridad es la duda. Aquel que esté seguro de lo que hace, de lo que sigue, es porque antes dudó si era lo correcto o no. Pero hermanos, por favor no olvidemos lo que nos dijo Santiago en el capítulo número 5, versículo 19, que también de manera literal dice: si alguno de ustedes, fíjense bien hermanos, si alguno de ustedes ha confundido la verdad, hermanos cristianos, por favor presten atención, si alguno de ustedes ha confundido la verdad y otro lo corrige, sepa que el que lo haya corregido de su error lo habrá salvado de la espantosa muerte que ya viene. Mas él habrá borrado pecados. Queridísimos hermanos, no se cierren, no cierren su corazón a las palabras de nuestro amadísimo Padre, que a través de Santiago, no olvidemos que Santiago, hermanos, no nos vamos a cansar de darle gracias una vez más a don Juan Gerardo, pues nos hizo llegar esta valiosísima reflexión, que sin duda a todos ustedes les agradará y los va a dejar maravillados, porque literalmente el mensaje de nuestro hermano Juan Gerardo dice así: dejemos ya de jugar a la iglesia. Hace 2000 años los judíos esperaban ver un león, pero vieron un cordero. 2000 años después, los humanos buscan un cordero, pero verán un león. Cuando el Mesías regrese, ya no estará en el trono de misericordia. Él regresará en el trono de la justicia. Y no obstante esto, nuestro querido hermano don Juan añade: en el día de la gran tribulación vamos a desear no haber ofendido a nuestro amadísimo Padre Celestial. Y queridísimo don Juan, hermanos, esto con muchísimo gusto lo sustentaremos con lo que así quedó escrito en Jeremías capítulo 7, versículos del 17 al 19, y que a la letra dice: ¿acaso no ves lo que los hombres hacen en todas las naciones? A sus hijos los mandan a recoger leña. Son los padres los que encienden el fuego. y las mujeres son las que amasan la masa para hacer tortas, pero para la que dicen ser la reina del cielo, aquella que se dice ser la Santa Madre Iglesia, y para hacer ofrendas a todos sus ídolos. Y lo han hecho para ofenderme y para provocarme. Pero verdaderamente es a mí a quien ofenden, dice el Señor. ¿No es más bien a sí mismos a quien se hacen daño para vergüenza de sus propias caras? Vaya nuestra gratitud igualmente a nuestra amadísima hermana Verónica Shalom, quien tuvo a bien compartirnos, al igual que nuestros hermanos antes referidos, esta desquiciante reflexión que a la letra dice: el desconocer las Escrituras no solo te hace ignorante, sino que te hace blanco fácil de las falsas doctrinas. Hermanos cristianos, si ustedes quisieran que yo me desangrara para que escuchen la palabra del Señor, yo pongo mis manos para que se corten estas venas y ustedes corran a refugiarse en la ley santísima de nuestro Padre. Corran solo a agradecerle a nuestro amado Maestro aquella doctrina maravillosa que nos enseñó. Y den gracias al bendito, a nuestro Padre, por haberle permitido a su siervo más antiguo, a Satán, que nos haya quitado los grilletes que nos mantenían atados a esta desquiciante doctrina. Por eso, hermanos, debemos llevar con cabalidad lo que es ordenado, no sugerido, por nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, y que en Juan capítulo 5, versículo 39, Él nos dejó dicho: examinen muy bien las Escrituras. Fíjense bien, hermanos, hermanos cristianos, caray, por favor, presten atención, caray, hombre, examinen muy bien. Fíjense, hermanos, examinen muy bien las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas encontrarán la vida eterna. Y no, no es cierto. Ellas simplemente dan testimonio de mí. Y recuerden, hermanos, que examinar las Escrituras, desde el momento en el que dice las Escrituras, nos está hablando en plural. Se refiere a todo lo escrito, no solo la Biblia, como algunos nos están haciendo creer. Y es que, hermanos, si nos fue dicho lo que quedó escrito en Mateo capítulo 10, versículo 26, en donde literalmente dice: no hay nada encubierto que no haya sido ya mostrado, ni existe nada oculto que no hubiera ya que saberse. Entonces, es correcto investigar muy bien todo lo escrito, porque sólo de esta manera conoceremos la verdad. Y hermanos, hermanos cristianos, se va a cumplir. Así como los rumores de guerra, así como las enfermedades, de las cuales, según sus pastores, dicen que ellos, imponiendo las manos, curan a la gente. Ellos sí son los verdaderos demonios, porque mienten. Y es que si en Mateo capítulo 10, versículo 26, nos fue dicho que no hay nada encubierto, entonces, si en Juan capítulo 8, versículo 32, se nos dejó dicho, cuando conozcan la verdad, ¿esta los hará libres? A todas luces nos queda claro que debemos investigar profundamente todo lo escrito. Y finalmente, hermanos, vaya nuestra gratitud de todos los que conformamos esta familia maravillosa, para la profesora Wendy Santana, esposa también de nuestro amadísimo Aarón Cárdeña, porque tuvo la amabilidad de enviarnos esta terrible ilustración en donde debemos maravillarnos al ver una mano derecha haciendo el signo de la cruz y los tres dedos restantes. Ahora resulta que los católicos los consideran la Santísima Trinidad. Pero más aberrante es el lema que en la parte inferior aparece y que se lee de la siguiente manera: católico instruido jamás será destruido, católico instruido jamás será destruido, católico instruido jamás será destruido. Ridículos. ¿No les parece a ustedes que, curiosamente, los tres dedos que restan, ¿por qué en lugar de ser la Trinidad, por qué no podríamos estar hablando de Orión? Y antes de continuar, hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y la forma de aplicarse los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su santa ley, por lo que ahora nos toca analizar el estatuto que nuestro Padre nos ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 22 al 26, y que a la letra dice: si en verdad, esto no es para los fantasiosos, esto no es para los cristianos, escuchen, si en verdad oyes mi voz, si en verdad tú dices que oyes mi voz, si en verdad tú dices que hablas conmigo, entonces tendrás que hacer todo lo que yo te digo. Y si lo cumples, seré enemigo de tus enemigos, y yo afligiré a los que te afligen. No te arrodillarás a sus dioses, no los adorarás, no harás nada de lo que ellos hacen. Antes destruirás y quebrarás sus estatuas, porque solo al Señor tu Dios servirás. Y yo te juro que te bendeciré tu pan y tu agua, y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Nunca tendrás mujer que aborte, no habrá tampoco estéril en tu casa. Y te juro que yo cumpliré el número de tus días. Queridísimos hermanos, este mandato confirma lo que muchos pregonan, pero solo de dientes afuera. Sin ningún convencimiento, sin temor a Dios, sin respeto y mucho menos sumisión hacia Él. Pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a alguien, Dios está conmigo? Y lo vemos sufrir, padecer, pasar dificultades, etcétera. Hermanos, en realidad, en este precepto, claramente nos podemos dar cuenta de que el Altísimo siempre estará con nosotros. Y cuando nosotros nos sometamos a su ley bendita, estaremos cumpliendo con su voluntad. Lo estaremos buscando. Hasta ese entonces lo honraremos. Y hasta ese entonces se podrá decir que lo reconocemos como a nuestro Dios único. Solo de esa manera así será. Dios mismo quien haga a un lado de nuestro camino y más aún de nuestras vidas a aquellos que desean hacernos daño. Y en realidad nos bendecirá con su protección y su provisión. Y por cierto, amadísimos, los invitamos, si ustedes desean, el día de mañana, lunes 21 de septiembre, a que no se pierdan la entrevista a la que una vez más hemos tenido el honor de ser invitados por Mayra Berenice, a quien agradezco su amable confianza por permitirme servirle a ella junto con todo su auditorio de la Unión Nacional y varios países del mundo que la escuchan también a través de internet por el portal, fíjense bien hermanos, joseradio.com. El día de mañana, una vez más, será entrevistado por Mayra Berenice con un tema que a muchos de ustedes les agrada. Y bueno, los invito a que no se pierdan esta fantástica entrevista. De verdad, se van a maravillar. Aunque ustedes no lo crean, nuestros hermanos de la Nación Americana han dado una gran aceptación a este fantástico tema, lo cual nos permite, con el favor de Dios, de nuestro amadísimo Padre, seguir dando a conocer las maravillas del Altísimo, así como de su bendita palabra. Y bien, queridísimos hermanos, el día de hoy tenemos preparado para ustedes un gran programa, el cual se desprende de algo que muchos en nuestra vida cotidiana decimos, vivimos, experimentamos, ya sea en nosotros mismos o quienes nos rodean, y no hemos prestado la debida atención a este asunto, por lo que el tema de hoy se titula ¿Dios es amor o es justo? Así que sin más preámbulo, iniciemos. Primeramente, hermanos, fíjense que de manera popular, en varias partes del mundo, existe el dicho, Dios es amor. Pero casi todos, cuando dicen Dios es amor, cuidado, porque se están imaginando a Jesús el Cristo. Cuidado, foco rojo. Cuando dicen Dios es amor, se están imaginando a Jesús el Cristo. Porque, no obstante que Jesús dice que des la otra mejilla, el Padre dice, ojo por ojo. Así es que, fíjense bien. Dios es amor. Esto resulta como consecuencia de lo que religiosamente nos ha sido inculcado tanto en casa como propiamente en la iglesia a la que se pertenezca. Sin embargo, este dicho, que a todas luces muestra la misericordia, el amor, la humildad, la paz, la benevolencia, entre muchas otras características de bondad en Dios, al mismo tiempo, lo que se nos ha dicho lo convierte en un alcahuete, en un solapador y en un Dios débil, etc. Muchos de ustedes, queridísimos, en este momento se preguntarán, pero, a ver, espérame. ¿A dónde va todo esto? Amadísimos, en muchas ocasiones, desde hace poco más de 3 años, fíjense que hemos tenido la oportunidad de dejar en claro que Dios ama al hombre, a los seres humanos, pero que al mismo tiempo, por ese amor que tiene hacia su creación, la humanidad, a todos nosotros nos corrige y nos guía para seguir el camino correcto. Perdón, es que me hicieron llorar los hermanos cristianos. Bien. Es cotorreo. Bien. Fíjense bien. Y esto, hermanos, es tan cierto que si ustedes recuerdan o consultan el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, este literalmente dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Repito, aguas cristianos, aguas hermanos, porque ustedes, a ustedes les han platicado otra historia. Fíjense bien, bendito quiere decir bienaventurado, bendito el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, nunca menosprecies la corrección del Todopoderoso. Asimismo, hermanos, fíjense ustedes que en el libro de Salmos, en el Salmo 93, versículo del 12 al 15, o si gentilmente nos sintonizan en la Biblia Reina Valera, es el capítulo 94, perdón, el Salmo 94, versículo del 12 al 15, ambos a la letra dicen, fíjense bien: bendito el hombre a quien tú, no olviden, hermanos, que los salmos se le han acreditado a David y a Salomón, sobre todo por la sabiduría que un salmo produce. Dice: bendito el hombre a quien tú, oh Señor, corrijas y lo instruyas en tu ley, para no avergonzarlo en los días de la angustia. ¿Cómo para no avergonzarlo en los días de la angustia? Si nosotros no dejamos a los ídolos, si seguimos con que Jesús, solo Jesús salva, y que Jesús es amor, etcétera, ¿cómo seremos avergonzados en el tiempo de la angustia? Cuando tengan ustedes todos los carros del Señor en el cielo, observándolos, y no encuentren respuesta para decir: pues no que solo Jesús salva, no que solo diciendo creo en Jesucristo, ya estoy salvo. Y en ese momento empezará la vergüenza de todos aquellos que no han creído en lo que dice el Señor. Y dice así: mientras el incrédulo es enviado al sepulcro, mientras el incrédulo es enviado al sepulcro, haz, Señor, entonces tu voluntad, porque el Señor no abandonará a su pueblo, pero tampoco abandonará a los que lo sigan. No dejará desamparada su herencia, sino que juicio se hará con justicia, y solo los seguirán los rectos de corazón. Ahora bien, hermanos, entre los significados de amor, presten mucha atención, hermanos cristianos, por favor, presten atención. Entre los significados de amor, encontramos que amor es un afecto intenso que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Dos, amor es una afición apasionada que se tiene hacia una cosa. Y tres, amor es el cuidado, la atención y el gusto que se pone al hacer una cosa. Conforme entonces, hermanos, a lo anterior, ¿Dios es amor? Sí, claro, porque Él tiene un afecto intenso hacia la humanidad. ¿Dios es amor? Claro, porque Dios tiene una pasión hacia lo que Él mismo ha creado y que ha llamado humanidad. ¿Dios es amor? Claro que sí, porque Él puso un cuidado, una atención y un gusto en toda su creación hecha aquí en la tierra, como también en el universo. Por otro lado, entre los significados de justo, fíjense bien, encontramos que, uno, justo significa que obra, o sea, que se comporta según objetividad, justicia y razón. Y dos, el significado de justo es que respeta la ley y o se ajusta a ella. Nos decía recientemente un queridísimo hermano, es que ha llegado el momento entonces de que para leer la Biblia necesito un diccionario. No, necesita usted dos, un diccionario de la lengua y un diccionario de sinónimos para poder entenderla. No sabemos lo que es justo. Y el Señor dice que viene por los justos. Son aquellos que respetan la ley y se ajustan a ella. Y conforme a lo anterior, ¿Dios es justo? ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque toda obra que Él ejecuta es con objetividad, con justicia y razón de ser. ¿Que Dios es justo? ¡Claro! Porque respeta la ley que Él mismo dictó como eterna y universal, ajustándose a ella para cualquier juicio que tenga nuestro bendito en llevar a cabo. Hermanos, fíjense ustedes que Proverbios, que también se le atribuyen a Salomón, Proverbios capítulo 29, versículo 15, a la letra dice, mucha atención, sobre todo para aquellos hermanos estúpidos que le dicen a sus hijos, no veas en mí a tu padre, no veas en mí a tu madre, ve en mí a un amigo o a una amiga. escuchen lo que dice el Señor. La vara y la corrección dan sabiduría. Repito, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, cuidado con los homosexuales, hermanos, ¿eh? Los respeto mucho, pero mucho cuidado. Los respeto como mi prójimo, pero lo que están haciendo es inconcebible. Es un atentado contra el Altísimo. Es una depravación. Y dice, cuidado con los padres de estos. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Repito, Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Claro, la madre que anda yendo a sacar a la cantina al hijo borracho, la madre que anda sacando al hijo o que anda levantando al hijo de la calle por drogado, ¿eh? La madre que tiene que andar diciendo de su hijo homosexual. Bueno, así me lo mandó Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Así me lo mandó Dios. Nos encanta culpar a otros de nuestros errores, ¿eh? Y nunca olviden, queridísimos, nunca lo olviden. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Por tanto, aquellos que creen que Dios es amor y que por ese simple hecho está obligado a soportar nuestro comportamiento soberbio, humillante, depravado, injusto, están completamente equivocados. ¿Por qué? Ahora podemos entender que cuando un padre o una madre ama a su hijo, verdaderamente lo va a corregir sin importar ¿cuánto dolor pueda generarle tal corrección al hijo educado? Pues, esta permitirá que en el futuro su comportamiento sea sabio y no con ignorancia, que sea con humildad y nunca con soberbia, que sea con respeto y nunca con indiferencia, y será con obediencia y no con rebeldía. Asimismo, es como Dios corrige a quienes le siguen, a quienes le aman y a quienes cumplen con sus santísimos mandamientos. Jeremías, capítulo 10, versículo 23 al 24, hermanos, a la letra dice: yo conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni tampoco es del hombre el andar y dirigir sus pasos. Corrígeme ahora, oh Señor Padre nuestro, para que el día de tu llegada no nos extermines y te acuerdes de los míos. Hermanos, por la literalidad del texto, amadísimos, podemos darnos cuenta que es el profeta quien le pide al Señor que lo corrija para andar por el camino correcto, y así como un hijo a su padre y un padre a su hijo, que en ambos hay amor, también hay corrección. Y es que así ha estado escrito, hermanos, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, que a la letra dice: no rehúses corregir a tu muchacho, no rehúses corregir a tu muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y lo librarás del infierno. Cuánta sabiduría, hermano. Amadísimos, en muchas ocasiones hemos creído que Dios se ha olvidado de nosotros, porque no contamos con recursos económicos suficientes, o bien porque no contamos ya con las comodidades a las que nos acostumbramos en tiempos de abundancia. Hemos llegado a creer que Dios nos ha abandonado porque hay problemas familiares, hay problemas de salud, problemas laborales, etc. Pero jamás nos hemos puesto a razonar que quizá Dios nos esté reprendiendo por alguna mala acción que hayamos hecho en contra de su voluntad. Nos es más fácil, hermanos, juzgar a Dios que reflexionar y decir: Padre, ¿en qué? Ilumíname para saber qué estoy haciendo que a ti no te agrada. Y peor aún, cuando hemos despreciado su ley. Y es que el hecho de ser conocedores de lo que la ley dice nos compromete, hermanos, ante Dios a no faltarle nada. Porque entonces estaríamos siendo rebeldes ante su ley santísima, que al mismo tiempo es esa su buena voluntad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en alguna ocasión no me han llegado a escribir o han tenido la gentileza de llamar para decirme: Joseph, estoy pasando por tal o cual difícil situación y no sé qué hacer? Y al poco tiempo de haber dejado en claro que solo Dios es el único que puede dar o puede quitar, como lo vimos en Job, ustedes igualmente con gusto, con muchísimo ánimo, nos han escrito, nos han llamado para decirnos: gracias a Dios, Joseph, todo está resuelto. Gracias a Dios, todo va mucho mejor. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido que Dios es nuestro Padre. Y miren bien por qué lo digo. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos o que somos hijos, como quiera que sea, cuántos de nosotros no hemos vivido aquel momento que estamos ante nuestros progenitores insistiendo por un juguete o por subirnos a un juego o porque queremos que nos compren un antojo y haciendo berrinche al hartar a nuestros padres? Estos nos responden: soy tu padre, soy tu madre y me obedeces. Amadísimos, si nosotros que somos semejantes, que somos seres humanos, que es Dios quien nos da a nuestros hijos, nos comportamos de esta manera: soy tu padre y tienes que obedecerme. O también las viejas: soy tu madre y tienes que hacerme caso. Oiga, ¿por qué creen ustedes que el bendito no nos quiera corregir para hacernos entender que esa es la voluntad de nuestro? ¿Por qué no reconocer que Dios, con la autoridad que tiene, por ser nuestro creador, nuestro Dios, en pocas palabras, nuestro Padre, ¿por qué no creer que Él también se imponga y se enfurezca y nos corrija? Igual, de manera justa, un berrinche o un mal comportamiento ante sus ojos. Por tanto, amadísimos hermanos, ¿Dios es amor o es justo? Amadísimos, Dios es amor y es justo. Porque todo lo que Él hace, aún una corrección, lo hace con amor y con justicia. No nos toca a nuestros hijos, no nos quita nuestro pan, no lastima a nuestros seres amados. Entonces, que queden claro que el hecho de que Dios sea amoroso no quiere decir que sea un alcahuete o que tome ante nosotros una actitud mediocre o caprichosa que cada uno de nosotros lleguemos a mostrar ante su presencia. Por eso es que también, además de ser amoroso, Él es justo, porque no permite injusticias, no permite caprichos y, mejor aún, no permite que nadie haga o vaya en contra de su ley santísima, la cual al hombre nos da la verdadera libertad y sabiduría que como seres humanos necesitamos para afrontar la vida con amor, justicia y sabiduría. Nuestro queridísimo hermano Julio César Maldonado nos dice: oye, ¿podrías comentar algo sobre la fecha 23 de septiembre? Yo he comentado que es mera publicidad, es solo un mito. Queridísimo hermano Julio Maldonado, esto no es más que la locura del pastor cristiano para publicitar su libro Las Lunas de Sangre, en donde asegura que es una señal divina del fin de los tiempos. Lamentablemente, queridísimo, no obstante, don Julio, ni Viruj, el reino, ya está cerca, ya los telescopios poderosos de la Tierra ya lo identificaron y ya ven que viene hacia nosotros. No es para este 23 de septiembre. Muchas gracias, queridísimo don Julio. Cómo no, con todo gusto, queridísimo, vamos a mantenerlo a usted en el anonimato. Oye, ¿qué debo hacer si estoy en mi periodo o en mi purificación durante las fiestas de octubre? Por ejemplo, ¿puedo hacer sonar una trompeta? ¿Puedo entonces en el Yom Kippur también estar deprimiéndome, angustiándome? ¿Puedo estar en los días de cabañas? Bien, queridísimo, quiero comentarlo, queridísima, que el primero de octubre, claro, usted puede hacer sonar cualquier tipo de trompeta, preferentemente lo hacemos en tres ocasiones, nueve sonidos. Si está usted en su periodo, trate de hacerlo en el lugar que está usted reservada y no involucrarse con los que están a su lado. En el caso del Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, creo que el arrepentimiento es algo tan personalísimo, queridísimo, queridísima, que ese lo puede usted vivir, en caso de que esté usted en su periodo, desde su habitación. Y el caso de la fiesta de cabañas, bueno, aquí en la casa de ustedes tenemos una casita de campaña personal, a modo de que la hija o alguno de los integrantes de la familia que se encuentre en ese periodo, bueno, lo único que se hace es que está totalmente aparte, pero está fuera también, durmiendo con nosotros y haciendo su vida fuera. Así es que no hay pretexto. Sin embargo, puede usted, no se hacen las ofrendas, cuidado, no puede usted tocar el pan santísimo de nuestro Padre, cuidado, pero Sí, en oración puede usted estar atenta a lo que nuestro amadísimo nos dice. Yaitza Rodríguez, mi hermano, quiero preguntarte sobre las tribus que existen actualmente. ¿Cuál es el propósito de que ellas vivan ajenas al mundo actual? ¿Por qué ellos tienen esa vida tan diferente? Querida Yaitza, no entiendo la pregunta. A ver, hijo, pero las tribus de Israel, las que viven, o las culturas en el mundo. Bien, las tribus que existen actualmente, ¿cuál es el propósito de que ellas vivan ajenas al mundo? Querida Yaitza, aquí en América Latina, allá en la selva, ¿cómo se llama? No. Lo que es Amazonas. ¿Tú estás pensando en las Amazonas? Okay. Bien. Fíjese usted, querida Yaitza, que está usted poniendo el dedo en la llaga, porque la mayoría de estas tribus tienen contacto, ¿eh? Tienen contacto con los seres del cielo. Y hay una tribu que se llama, ¿qué? Los Yamisu, ¿cómo? No recuerdo ahorita muy bien. Igual, se encuentra en el Amazonas, alejado del mundo. Es más, si usted intenta acercarse, lo matan. Así le digo, ¿eh? No preguntan, lo matan. Y le advierten a usted que no puede acercarse a ellos. Mire, no quieren contaminarse. Eso es. Y probablemente sea una orden de los señores de arriba. Y honestamente, querida hermana Yaitza, perdón, ¿es mujer? Bien, querida hermana, es que nosotros debíamos ser iguales. Aquel que se atreva a venir a casa con otras doctrinas, mátalo. Y no preguntes por qué, hay que matarlo. Ellos están, acuérdense, ellos están en contacto con los señores del cielo. No quieren contaminarse. O sea, ahora ya entiende usted por qué el maestro dice, es que es lo que sale de la boca del hombre lo que lo contamina. Y espero que no sean tan literales para pensar que, nada más es lo que sale de la boca del hombre, de las mujeres no. No, creo que a veces son hasta peor las de las mujeres. ¿Por qué ellos llevan una vida tan diferente? Obvio, porque tienen un contacto con los señores del cielo. Óscar de Galardo Gallardo. Oye, fíjate que he investigado muchísimo sobre la religión musulmana y el dios Allah. ¿Cuál es en concreto mi opinión sobre el Corán? Gracias y espero tu respuesta impaciente. Bueno, don Óscar, no lo voy a hacer esperar. Con gusto se lo digo. Mire usted, mi opinión sobre el Corán es, yo lo amo tanto como a la Biblia. A ambos les amo tanto como a la Tanaj de los judíos, de nuestro pueblo. Mire usted, quizá usted diga, oye, es que hablan de lo mismo. En efecto. Y esto es lo que debe ser, don Óscar, más alarmante para nosotros. Que inclusive culturas tan distantes una entre otra nos hablen de lo mismo. Usted nos va a decir, oye, los musulmanes son hermanos de los judíos. En efecto, ambos somos hijos de Abraham. Sí, pero yo me refiero a distante porque recordemos que gracias a la Tanaj de los judíos, hoy el mundo conoce la Biblia. Bien, tiempo después es Mahoma el que baja con el Corán que le entregó Allah, el sublime, el altísimo, en su mano para que lo diera a conocer a su pueblo. Así es que, como conozco todos estos temas, me atrevo a decirle, es lo mismo, y el amor que debe latir en usted por uno, debe latir por los demás. Y un saludo para nuestros amigos musulmanes. Es muy probable que estemos en Los Ángeles próximamente. Y muchas gracias a, ¿cómo se llama? ¿El del José Radio? ¿Cómo se llama? Bueno, este entrañable amigo, Javier Martínez, lo conocí con entrañable hermano Jaime Maussan. Hoy nos está invitando ya semanalmente a su programa. Muchas gracias, querido hermano. Voy a un abrazo hasta ti, un beso. Pero fíjense ustedes que quieren que ahora que estemos en Los Ángeles vayamos a una sinagoga a explicar por qué motivo nosotros andamos en este asunto, y voy a ir con muchísimo gusto a la explicación y también a preguntarles por qué se lo han callado tanto tiempo. Así es que un abrazo, un beso para nuestros hermanos israelitas, para nuestros hermanos musulmanes, como tenemos amigos. Un saludo allá en Israel a nuestro querido hermano Salek es un negocio que tiene mis hijos. Nuestro querido hermano Salek, musulmán, un saludo hasta allá a Jerusalén para nuestro entrañable amigo y hermano. El Corán, una opinión sobre el Corán, don Oscar, es que la Biblia contra el Corán, lamentablemente la Biblia está manoseada, el Corán no. Así es que el Corán me fascina, me enternece tanto, querido don Oscar, porque fíjese usted, fíjense hermanos, que es muy concreto, no le da tanta vuelta, no hay tanto rebusque de palabras como la Biblia, es tajante el Corán, muerte a los infieles, etcétera. Vaya, lo que pudiera ser alarmante, para Dios es justo, para nosotros alarmante, para Dios es justo. Pero a mí lo que me fascina del Corán es que habla en plural. Rara es la vez que Allah, el sublime, habla. Casi siempre hablan sus siervos. Es fascinante. Cuando dice, creo que es la Sura 23, dice, nosotros hicimos al hombre de una gota de esperma emitida que se emite. Se los dejo de tarea, es fascinante. Josley, hermano Josley, un saludo. Mi hermano, háblanos de las fiestas que se acercan. 1, 9, 10, 15, 22. Claro que sí. El día primero es la fiesta de las trompetas. El hacer sonar el shofar, ¿sí? Ya lo hemos presentado, ¿y cuál shofar? El hacer sonar el shofar, ¿sí? Aquí está. El hacerlo sonar el día primero es para que el pueblo se entere que inician las fiestas de octubre. Por eso se le llama la fiesta de las trompetas. La tarde del 9 a la tarde del 10, no olvide, Josley, hermanos, ayuno total, No hay diversión, no se prende el radio, no se prende la televisión, no se usa la computadora, no se usa la tablet, nada. No se hace nada más que arrepentirse ante nuestro Señor. Es correcto cubrirse la cabeza. El que tenga talit puede hacerlo. El que no, yo creo que con una toalla blanca es suficiente. Cubrirse la cabeza. Si es una toalla que ustedes pudieran comprar exclusivamente para su oración, háganlo. No vaya a ser una toalla con las que alguna femenina en casa, familiar nuestra obviamente, se haya aseado. Ustedes entienden lo que trato de decir. Entonces, cuidado, cubiertos la cabeza, implorar a nuestro Padre el perdón, siempre y cuando primero le contemos nuestros pecados, Cuidado con las damas. Claro, esto queda entre ustedes y nuestro Señor, ¿sí? Pero es muy honroso para ustedes acercarse al esposo y decirle: perdóname, pasó esto, esto, esto, otro más, lo siento, Dios lo sabe, esto no vuelve a acontecer. Entre hermanos, hermano, fui yo el que te quité el cochecito, fui yo el que fui a empeñar tu tablet, etcétera, con toda honestidad. Y esto, ante los ojos de Dios, es muy halagador. Lo enaltece mucho porque el Padre, en este día, lo que él está provocando es la sinceridad. Así es que esto se hace de la tarde del 9 a la tarde del 10. Una vez que termina el día 10, bueno, se hace la ofrenda, se presentan los panes, y nos vamos hasta el día 15. El día 15 tenemos forzosamente la fiesta de las cabañas. Desde el día 14 hay que armar nuestras casas de campaña. Muchos lo hacen en sus azoteas. Felicidades para aquellos que lo hacen a alturas considerables. Bueno, pues ni hablar. Dice el Señor: para que nunca olvides los 40 años que yo traje a mi pueblo por el desierto. Recuerden ustedes que el día 15, querido hermano Josley, queridísimos hermanos, solo se come fruta, la que más les agrade a ustedes. Hay que tener alguna palma, alguna palmita, no de esas de las que usan en el Domingo de Ramos, ¿no? Que nos salió un hermano el otro día preguntando: ¿puedo usar las palmas que tengo en el Domingo de Ramos? No, por favor. Palma, hay unas palmeritas muy bonitas que cuestan 20 pesos en la tienda comercial, y bueno, unas de esas palmas, todos los que están involucrados, sus palmas para agradecerle a Dios sus bendiciones. Y solo se come fruta, recuerden, desayuno fruta, comida fruta, y si cenan ustedes fruta. Aquí en casa solamente se hacen dos alimentos al día. Bueno, tengo unos hijos que hacen hasta 25. Bien, estas son las celebraciones. Y el día 22, queridísimo hermano Josley, es la culminación, ¿verdad? La culminación de las fiestas se lleva a cabo con la ofrenda, con los panes que de por sí se tienen que presentar, y eso es todo, ¿sí? Pero hasta ese día, hasta el día 22, se sale uno de las cabañas. El día, si es correcto, ¿verdad? Se duerme todavía del 21 al 22. El 22 ya puede usted entrar en el transcurso del mediodía a casa, y ya se duerme del 22 al 23 para ir al siguiente día a trabajar. Recuerde que el 1, el 10, el 15 y el 22 son días de sábado, día de guardar. Don José Bayo 99, qué gusto, don Pepe. Oye, ¿qué tan acertada es la Biblia Peshitta? Bueno, mire, Peshitta significa simple, quiere decir común, quiere decir popular. Esta fue escrita en siríaco, primeramente. Y bueno, es lo mismo que la Biblia Vulgata. Vulgata quiere decir para el vulgo, para el pueblo, para una Biblia común, ¿sí? de acceso al pueblo, sobre todo en su léxico. Y la Biblia Peshitta no es de las más antiguas, por tanto, ya viene manoseada, querido don Pepe. Mi hermano, don Claudio Ángelo Matute, qué gusto saludarle, don Claudio. Me parece acertado que el señor Martín Aparicio dice que el amor es comprensión, la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Bueno, don Martín Aparicio es el que conocemos. Bueno, querido don Claudio, yo creo que el señor Aparicio pues miente en su dicho, porque nos invitó a dar una conferencia y nos dejó sentados en la Ciudad de México 9 horas esperando que llegara por nosotros, y el señor ni por amor ni por educación nos contestó el teléfono. Así es que amor es comprensión. Yo creo que amor es más que nada ese sentimiento, don Claudio, porque es un sentimiento expresable, pero que sea comprensión. El que usted ame a alguien no lo obliga a comprenderlo. Por tanto, el amor es ese desmedido sentimiento que usted tiene por otro, por cosa o por persona o cosa. Bien, se lo digo, don Claudio, por el amor que les tengo a todos ustedes. Y por último, Edward de Rion. ¿Qué pasará el 23 de septiembre? ¿O hay algo semejante a lo que se menciona en las escrituras? Nada, don Edward. Estábamos comentando, fíjese usted, que nuestro querido hermano don Julio César Maldonado también nos preguntó del 23 de septiembre, y le hemos comentado que pues es mera publicidad. Esto lo ha difundido un pastor cristiano para publicitar su libro que se llama Las Lunas de Sangre. Nada más. No hay nada. No hay nada escrito en la Biblia referente a un acontecimiento catastrófico, de no ser las piedras que impactarán a la tierra y la llegada del Señor. Nuevamente, Yaitza Rodríguez, mi hermana, dice: oye, no he conseguido los corderos para las ofrendas y me siento desesperada. ¿Qué puedo hacer si no los consigo? Vivo en Ocala, Florida. Híjole, querida Yaitza, yo creo que si es su primera ocasión en la que usted va a presentarle al Señor su ofrenda, bueno, es probable que pudiera usted conseguir entonces cabrito. Si no encuentra el cordero, es muy probable que se encuentren los cabritos. Allá hay matadero inclusive de cabritos por los restaurantes que hay mexicanos. Así es que podríamos iniciar, mientras para el próximo año, querida Yaitza, nos preparamos mucho mejor, esperando que antes que nada no llegue otro momento en el que podamos, tengamos que sufrir. Pero hablando de esto, queridos hermanos, la tarde del 9 a la tarde del 10 de octubre, es importante que ustedes dejen de ir al trabajo, es importante que no hagan nada, que a partir de esa noche, bueno, el día 9 pueden ir a trabajar, pero es necesario pedir que les permitan salir temprano, Y todo el día 10, que es sábado, quedarse en casa arrepintiéndose. Hermanos, si Dios nos permite llegar a ese día, al día 9 de octubre, que su misericordia nos acompañe, si Dios nos permite llegar, hermanos, híjole, se los digo con el corazón en la mano, quizá sea el último año, la última vez que podamos estar ante Dios avergonzándonos de nuestra forma de vivir. ¿Por qué se los digo de esta manera? Yo no estoy alarmado, pero hay una fecha por ahí del 16 de septiembre del 2016. Me han criticado en programas de radio, televisión, por estar dando esta fecha. Soy el único loco que la vengo dando. El detalle es que aparece. Y de todos modos, hermanos, aun y cuando no existiera esa fecha, y si fuera en diciembre, y si nuestro Padre llegara furioso en enero, y si fuera en febrero, recuerden ustedes que nuestro Padre nunca está, no siempre está atento a nuestras vergüenzas, a nuestro arrepentimiento. Por eso Él determinó un día para este cometido. Así es que el Señor, solo un día al año, repito, no estoy loco, solo un día al año, y el cristiano que me esté chiflando está loco, ¿eh? El bendito así lo ha dicho en su ley santísima. El Yom Kippur, ¿qué significa? El día de la expiación. ¡Ah! Y a ustedes les dicen que expiación quiere decir perdón, ¿eh? Chéquese por favor el diccionario, si es tan amable, ¿no? Expiación quiere decir arrepentimiento, no quiere decir perdón. Busquen a Dios mientras puedan, dice el profeta. Busquen a Dios mientras vivan. Y quizá Él los voltee a ver con el reojo de su ojo. A mí me parece más cierto esto que dice el profeta que lo que dicen los pastores. No, ya solo Jesús salva, ya todos, Él vino a dar su sangre por todos nosotros. Cuidado, ¿eh? Arrepiéntete este día 9, esta tarde del 9 a la tarde del 10. Hermanos, arrepintámonos. Y quizá el Señor nos voltee a ver con el reojo de su ojo. Antes de despedirnos, queridísimos, un afectuoso saludo hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, a nuestro queridísimo hermano don Julio Navas, quien se ha integrado a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por concedernos su confianza, y al mismo tiempo que le ruego me considere por favor a sus más apreciables órdenes. Estoy para servirle en todo momento y con muchísimo gusto. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, el Bendito, a usted, junto con sus más queridos, les proteja, los bendiga y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Hermanos, por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Que nuestro Padre, el Eterno, nos bendiga. Que nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita, de verdad nos permita, ya de una vez por todas, abrazar su ley santísima, cerrar los ojos y dejarnos llevar por ella. Y cerrados los ojos y cumpliendo su ley, aun y cuando nos llamen por la derecha o por la izquierda, no nos iremos ni hacia uno ni hacia otro lado, porque no daremos ojos a lo que no es Dios. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio pero valiosísimo proverbio judío, que a la letra dice: no hay persona, fíjense bien, no hay persona que no tenga su momento, y no hay nada que no tenga su lugar. La enseñanza, hermanos, de este sabio proverbio es valiosísima, pues en alguna ocasión nos hemos quejado de quiénes somos, lo poco que tenemos, etcétera, y no nos damos cuenta que quizá aún no sea el momento de disfrutar de aquello que tanto deseamos, pero que ha llegado el momento, que llegado el momento indicado, se nos proveerá. No olvidemos que todo debemos acatarlo con sabiduría. Y hombre o mujer, y en quien haya sabiduría, siempre encontrará el camino del Señor, el valor positivo a los acontecimientos que tengan lugar en su vida, y aun y cuando estos sean aparentemente en su contra, recuerden el dicho: no hay mal que por bien no venga. Si al final fue por nuestro bien, entonces nunca hubo nada mal. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.